Abierto. Muy buenos días, son las 10 de la mañana con un minuto. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Espacio Abierto. La invitación cordial a que nos acompañen a lo largo de esta hora, como cada lunes, un programa muy interesante. Así que la invitación a que se queden con nosotros, haremos la invitación para que se comuniquen y nos hagan llegar sus comentarios, dudas y sugerencias. Justin, buenos días. Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Bien, con el gusto de cada lunes. Buenos días a todos, soy Justin Dupuy y esto es Espacio Abierto. Espero han pasado un buen fin de semana. Para empezar este lunes les hemos preparado un programa muy interesante, así que quédense con nosotros. Antes de empezar, quiero agradecer al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio. Gracias al IMER tenemos el placer de estar en vivo con ustedes cada dos lunes de las 10 a las 11. Gracias a todo el equipo del IMER, gracias a Héctor García, Carlos Sánchez, Javier Sánchez, Víctor Hugo Hernández, quien está a mi lado para presentar este programa, y gracias a Efren Flores López Calzado, quien está haciendo su servicio social en Fundar y nos está ayudando a la realización de este programa. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a lo largo de esta hora, así que llámenos, sobre todo que les hemos preparado un regalo. A las primeras 5 personas que llaman, les ofrecemos un libro sobre un estudio realizado por Fundar, cuyo título es El Centro Nacional de Derechos Humanos, un caso de discrecionalidad y derroche de recursos públicos. Es una investigación realizada por Miguel Pulido, investigador de Fundar. Aprovechen esta llamada también para compartir con nosotros sus comentarios y sus preguntas sobre los temas que vamos a tratar hoy. Víctor, ¿cómo los radioescuchas pueden comunicarse con nosotros? Así es, la invitación, nuestros teléfonos están abiertos y a su disposición 5604-8229 y 5604-7926, además de la alada sin costo, el 01800-670-1680. Y también nos pueden enviar mensajes de texto vía celular al 30003, escriban la palabra ciudadana, espacio y su mensaje, Justin. En Espacio y Harto este lunes 9 de junio hemos decidido hablar de la reforma energética y de la ley de medios, cuya discusión en las cámaras se está posponiendo, aunque urge un cambio. Pero antes de hablar de estos dos temas, les tenemos una sorpresa, como ganar 25,000 pesos haciendo la promoción de la ciudadanía en México. 25,000 pesos suena bien para empezar la semana, así que vamos a la sección de noticias. Como les comentaba hace un segundo, pueden ganar hasta 25,000 pesos participando al concurso que organiza Alianza Cívica con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI, y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la CDHDF. Tienen hasta el 30 de junio para participar, pero ¿qué tienen que hacer? Es lo que vamos a ver con José Martínez, encargado de comunicación de Alianza Cívica. Buenos días, José. ¿Cómo estás, Justin? Cuéntanos un poco más de este concurso. ¿Cuál es el tema y cómo nuestros radioescuchas pueden participar? Pues bueno, primero gracias por el espacio que nos han prestado y lo queremos aprovechar para invitar a todos, a todas las personas interesadas en participar en un concurso muy interesante que se basa básicamente en la promoción de la participación ciudadana en la vida pública. Esto lo van a hacer mediante varias artículos web que pueden mandar por internet o lo pueden hacer llegar a nuestras oficinas. Las bases las pueden encontrar en nuestra página de internet, que es alianzacivica.org.mx, y ahí están casi todas las bases y la convocatoria abierta a todo el público. ¿Y cuál es el tema exactamente? La ciudadanía es muy largo. ¿Nos puedes explicar? Por ejemplo, tengo una foto de una amiga plantando árboles en el Nevado de Toluca. ¿Te la puedo mandar? Sí, sí, se puede. El chiste de esto es que sean fotos, sean videos, sean presentaciones en PowerPoint, animaciones flash, cualquier cosa que sea de estos nuevos desarrollos que están haciendo los muchachos, incluso unas ligas en sus blogs o en videos que hayan subido a YouTube, con el fin de hacer más pública la participación ciudadana, ¿no? Lo que tú dices, sembrar un árbol, a tener un grupo de ayuda, no sé, cualquier cosa que pueda ser benéfica para la sociedad y para la comunidad, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de este concurso? ¿Promover los comportamientos ciudadanos en México? ¿Ayudar jóvenes a difundir sus trabajos? Es correcto. Parte es eso, parte es que sean jóvenes los que se empiecen a involucrar en estas cuestiones de participación ciudadana y aprovechar las nuevas tecnologías y las nuevas formas de expresión de los jóvenes, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios para participar? ¿Hay requisitos? Hay requisitos muy básicos en cuestiones técnicas, que sean, bueno, productos web, que se les llama, y bueno, las prácticamente los puntos están son muy abiertos, ¿no? Pero el chiste es básicamente que sea un punto de acción ciudadana. ¿Y tienen que ser mexicanos? ¿Qué edad tienen que tener? Está abierto a todo público. ¿Y cómo lo decía los radioescuchas? Hay un premio de 25 mil pesos, ¿no? A correcto, ganar. Para el primer lugar es, sí, un premio de 25 mil pesos. Para el segundo lugar es un premio de 20 mil pesos. Y hay tres finalistas premiados con 2.500 pesos. ¿Y cuándo van a elegir los ganadores? La convocatoria se cierra el 30 de junio y 15 días más vamos a tener una votación muy interesante por internet, donde la gente vamos a poner 5 trabajos y la gente va a poder votar y de ahí, bueno, será la elección. ¿Cómo ustedes utilizarán los proyectos? ¿Cómo los van a difundir? ¿Qué van a hacer con ellos? Pues dependiendo de la temática que nos lleguen, vamos a hacer, bueno, una galería en la página de internet y vamos a usarlos en diferentes puntos de expresión que tengamos, ¿no? Pueden ser en talleres, vamos a mostrar, o dependiendo mucho el tema que traigan. ¿Y puedes darnos tus datos? ¿Dónde hay que mandar los proyectos? Hay un correo electrónico que tenemos abierto para la recepción de los trabajos. Se llama mediosweb@alianzacivica.org.mx. En la página de internet están los formatos, están las bases para la participación y también hay una recepción física aquí en las instalaciones de Alianza Cívica. Y como lo decías, en la página pueden encontrar toda la información, ¿no? Es correcto. www.alianzacivica.org.mx. Es correcto. Bueno, muchas gracias, José. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal, Víctor? ¿Vas a participar? Muy interesante y además está abierto a todo público, vale la pena, no hay rango de edad, no hay discrecionalidad, cualquier persona puede hacerlo y un tema muy interesante para integrarse a esto de la labor social. Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio. Cuestión el desempeño del Centro Académico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un estudio de Fundar revela la poca relación de las investigaciones de este centro con la actualidad de los derechos humanos. La presentación del libro, El Centro Nacional de Derechos Humanos, un caso de discrecionalidad y derroche de recursos públicos, el pasado miércoles 28 de mayo, ocasionó un debate animado entre Fundar, organización que realizó el documento, y los investigadores del Centro Nacional de Derechos Humanos. Les recuerdo que precisamente vamos a regalaremos el libro a las 5 primeras personas que llamen a nuestros teléfonos aquí en cabina. Y bueno, durante la presentación del libro, por primera vez, una instancia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mostró interés en dialogar con Fundar sobre un estudio crítico. Vamos a escuchar a Miguel Pulido, que es el autor de esto. Me parece que la cuestión que resulta central es cómo estamos entendiendo desde la ciudadanía la función de la Comisión Nacional y en este caso del centro y cómo lo están percibiendo ustedes. Creo, sin temor a equivocarme, que el centro ha ido amoldando su marco normativo, su marco regulatorio a un proyecto, no puedo decir si es bueno o es malo, pero ha sido un proyecto perfectamente delimitado desde la práctica. Sin que fueran atribuciones del centro dar educación formal ni firmar intercambios estudiantiles, era una actividad que el centro ya hacía. Y posteriormente, en 2006, se reforma el reglamento en donde se incluye expresamente esa actividad. ¿Qué quiero decir?